El payaso acaba de hacer lo impensable. El caos de la ciudad fue tan grande que llegó el extraterrestre a ayudar. Una ráfaga de fuego lo alcanzó en el pecho. ¿Por qué debería de quitarse?, pensé. Pero cayó del cielo fulminado y una densa nube lo cubrió todo. El hombre con capa no podía respirar. Asfixiándose, se retorcía en el piso mientras el psicópata se le acercó con unas pinzas fulgurantes de un verde esmeralda. Le tomó del dedo índice de la mano derecha y lo cortó. ¿Qué vas a hacer?, y reía. ¿Qué vas a hacer?, gritaba frenético mientras tomaba del piso su oscuro trofeo. ¿Qué vas a hacer? Dios sangra, y esta maldita ciudad se dio cuenta.